Seguimos con la clase. Entonces, la siguiente de nuestras pioneras es Mary Wollstonecraft, que como ven es perfectamente contemporánea de nuestra amiga, ya nuestra amiga, Olympia de Gouges. Solo que obviamente inglesa, aunque es una señora muy viajada. Bueno, Mary Wollstonecraft, hay un consenso bastante generalizado entre las teóricas y historiadoras del feminismo, de las mujeres, que es realmente como la inventora del feminismo. O sea, más que Olympia de Gouges, ¿no? Tiene una enorme producción, es muy prolífica, y su hija, que no se llamaba Wollstonecraft, porque ella conservó su apellido de soltera, ella se casó varias veces, tuvo amores, además, bastante fuera dentro del matrimonio, bastante tormentosos, fue, digamos, ella es una protorromántica, no en el sentido sentimentaloide del término, sino propiamente, ¿no? Está a las puertas del romanticismo. Y su hija, que se llamó primero esta Mary, perdón, me acaba de ir, Mary Guilford, es más conocido por su nombre de casada, que es Mary Shelley. Esta es la madre de Mary Shelley. O sea que como bien, de casta le viene al galgo o a la galga. Bueno, pues la hija, que es realmente interesantísima, al galgo o a la galga, no sé, al galgo. La hija, desde luego, es muy interesante, es un personaje desde todos los puntos de vista. Frankenstein es una enorme obra literaria y otras obras que tiene, no muchas, pero no de mucho tiempo. La hija y la madre murieron no muy mayores, ninguna de las dos. O sea, esta, digamos, es un poquito más joven que Olympia de Gouges y, sin embargo, mueren prácticamente en los mismos años, con 4 años. Se da más este tipo de mujeres en Inglaterra, son más avanzadas en Inglaterra. No sé qué tal. Habría que hacer una historia que aquí no ha cabido por diversas razones de pensadoras en el mundo ibérico en general, o sea, incluyendo por supuesto América, ¿no? La América hispana, la América portuguesa. Hay quien está haciendo una historia de las mujeres, de este tipo de mujeres pensadoras y demás. En el siglo XVIII español hay una literata y pensadora. Más literata que pensadora en este caso, pero en cualquier caso interesante, que es María de Zayas, que seguramente ha leído alguna cosa de ella, que tiene mucho tiempo que está metida dentro del canon literario en español, tampoco es una novedad, pero como pasan tantas veces, no se había leído, no era una especie de capitulito al final, era una. Y esta por darte un nombre, pero hay varias pensadoras ilustradas, por ejemplo, Josefa, una aragonesa, Josefa Abarca Bolea, que igual tenía una esquinita en los libros de literatura en español, o sea, no era desconocida, porque no son Bueno, sí, desconocidas. todavía para la guerra civil no la reconoce. Claro, no, por eso te digo, Exacto, en el sí, siglo XVIII, pero a eso voy. Una de las tareas, digamos, de la historia con enfoque de género, no solo la feminista, que también la pueden hacer hombres y la pueden hacer hombres que no se consideren feministas. Pero sí ponerle un enfoque de género, es decir, bueno, vamos a volver a leer esas obras, porque a lo mejor nos estamos perdiendo algo. Y en general, pues ese es el resultado. Ah, caray, pues sí nos estamos perdiendo algo. Hay que rehacer según qué canon. Yo mismo lo hago para mis investigaciones, o sea, y para las clases que yo doy, el tiempo que la doy en la UNAM, ¿no? O sea, yo mismo estoy releyendo autoras que, digo, no porque mi clase sea de historia de la mujer, ni mucho menos, sino por una preocupación ética y hasta estética. De introducir pues a la otra parte de la humanidad que, bueno, pues algo habrán hecho. Y efectivamente, si uno se pone a trabajar sobre estos textos y estas mujeres, pues resulta que sí, que han hecho cosas, ¿no? Entonces, dicho esto, hasta ahora el canon, digamos, de las mujeres sí está hecha con estas señoras y quizás porque muchas de las aportaciones teóricas feministas o de género, están hechas desde la cultura en inglés, ni siquiera angloamericana o anglosajona, sino desde la cultura en inglés, pues sí sea más fácil recuperar a este tipo de pensadoras. Wollstonecraft, digamos, ya está totalmente asimilada al canon, o sea, nadie en su sano juicio podría discutir. A veces, No. es una señora realmente muy prolífica. Pero ¿qué hizo? Bueno, pues esta hizo, entre otras cosas, a nosotros nos interesa esto, este texto de 1792. No se olviden que en la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana es de 1791, que son Interesante. perfectamente contemporáneas, escribiendo, de hecho, Wollstonecraft con su marido, que es un gran pensador radical inglés. El radicalismo inglés es una corriente propia de finales del 18, todavía tiene coletazos en el 19, y esto me lo sé muy bien y les puedo contar una anécdota personal. Y es que hasta hace muy poquito yo estaba asesorando una tesis de licenciatura en la UNAM de una chica muy brillante, que además fue mi ayudante de cátedra mucho tiempo en la UNAM, que ella se interesa en el pensamiento político de Shelley, pero de Shelley el marido, o sea, el poeta romántico inglés, que también es muy interesante. Y que hace, es casi lógico que se casaran esos dos, porque como que estaban, ¿no? A match made in heaven, ¿no? Sí, sí, no, es una época interesante. Yo no sabía casi nada, y como te pasa tantas veces a base de asesorar una tesis, pues te acaban leyendo, ¿no? Porque, pues, bueno. Entonces, la tesis trata de un texto político importante sobre Irlanda de Shelley, no tiene que ver con la mujer ni con esta señora, pero efectivamente todos vienen en el mismo paquete, entonces al final lo acabamos leyendo todo. ¿Tenías tus conversaciones en la tarde? Pues sí. Ah, no, sí, en el salón familiar era un show. ¿Cómo salió Frankenstein? En una cena de amigos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es verdad? Estaban en Suiza, ¿no? Sí, totalmente. Llovía, una tormenta, no sé qué, no podía hacer nada. Bueno, pues a ver quién escribe el libro de lo que dé más miedo. A ver si me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, fue una competición. Fue una competencia entre amigos. Sí, sí, sí. Hay más textos, ¿eh? Esa noche. O sea, Frankenstein es el mejor, el más famoso, el más largo, porque sí hay que decir que fue corregido varias veces hasta la versión final. O sea, lo que salió esa noche no es. Es el esbozo un poco largo. Como no tenía nada más que hacer, pues se dedicaban. Si lo encuentro, les mando el enlace. A mí me pareció preciosa, una película española de los 90s, bueno, de un director español que ahora no me viene el nombre, que se llama Remando al viento, una película preciosa, la preciosa, una película un poco de arte y ensayo, ¿eh? No se me van a esperar una cosa de Netflix, porque no, que es ese episodio. O sea, reconstruye justo esa noche en Suiza, de tormenta, con Mary Shelley y todo lo demás, y es una película española. Pero fíjate, Suiza era, claro, un refugio para... Sí, Suiza fue en estas épocas tremendas de la Revolución y tremendas en Inglaterra también, ¿eh? Un refugio, por eso es exactamente. Rousseau, aparte que él era suizo, regresa a Suiza porque no... Rousseau era suizo. Claro, de Ginebra, ciudadano de la República de Ginebra. Sí, sí. Escribía en francés porque la lengua de Ginebra es el francés. Pero, del 88, sí, ganó varios. Completa. Ah, pues muy bien, luego si quieren se las busco y se las mando. Es muy bonita. Entonces, vamos efectivamente a lo que nos interesa. Mary Wollstonecraft escribe o publica, porque en realidad es un texto que ha escrito durante un tiempo no muy largo, porque estos escritores eran como muy rápidos, y en 1792 da a la imprenta la reivindicación o vindicación de los derechos de la mujer, y que normalmente se conoce así, porque el título es bastante más largo, pero el subtítulo es interesante, con los obstáculos, es decir, lo que de Gouges, del otro lado del Canal de la Mancha, llamaba contraintes, ¿no? Los obstáculos, que llama strictures, que uno de los significados en inglés es lo que te tiene así, arrojado, ¿no? Lo que tiene presionado. Sobre temas, subjects, aquí es temas políticos y morales. Morales no significa que hace uno con la falda levantándosela o bajándola. Aquí moral significa la moral pública, la ética cívica. El respeto por el otro. El respeto por el otro, o sí, la creación de una esta. Entonces, es un texto muy fácil de leer, muy conocido. Tiene muchos más, ¿eh? Es una escritora realmente enormemente prolífica, como se demuestra también por su hija Mary Shelley. Y efectivamente, como decía Aurora, pues imagínense las sobremesas de esta gente, debería ser un show. Fíjate que soy amiga de la nieta y no sabía ¿de qué nieta? De Shelley. ¿Así? ¿De la nieta? No, de la nieta no. ¿De la nieta? No, de la tataratataranieta. Porque esta gente... Sí, se apega Shelley. Ah, bueno, sí, sí, sí, puede ser, sí, porque Mary Shelley... ¿A México? ¿A México? ¿A México? ¿A México? ¿A Ah. Esta niña Shelly le voy a decir, oye, siempre que decimos de Frankenstein, ahora hay que decir lo mejor de esta, estamos pensando. No, de todas, no, esto de verdad que es el paquete. Claro. Esto no, o sea, y hasta de no, Shelly el poeta. Shelly el poeta, para los que leen en inglés, es un poeta enorme. No sé, pero creo que pasa. Sí, hasta en Inglaterra. Casa de su familia, o sea, a los 70 y tantos años. Eso es que cambia por país, pero. No, porque ella está en la opinión pública durante muchos años. Pero bueno, si les parece, para irnos adelantando, si se educa. Fíjense, es que esto, de verdad, estas señoras a mí me encantan, algunos me encantan. Si se educa a las mujeres para la dependencia, es decir, para actuar de acuerdo con la voluntad de otro ser falible y se somete al poder, recto o erróneo, fíjense, lo de recto o erróneo no es una cosa menor, ¿eh? O sea, de verdad, esta señora era una radical. Claro, su esposo es uno de los grandes pensadores de una corriente política y teórica inglesa muy importante para finales, como les digo, el 18 y la dos primeras décadas del siglo XIX, a la que también Shelley el poeta, no Shelley la hija también, pero aquí lo que nos interesa es el poeta, se ascribe que es el radicalismo inglés, que es toda una corriente, ¿eh? O sea que no es raro, o sea, quiero decir, esto no es ella que se levanta un día por la mañana, o sea, ella a mí me parece una mujer genial, pero aparte está dialogando con... Digo, ¿dónde hemos de detenernos? Deben ser consideradas como gobernantes inferiores a los que se permite reinar sobre un pequeño dominio. Exactamente. Por ahí va. Y se responsabiliza de su conducta ante un tribunal superior. O sea, está reclamando la irrestricta libertad. Está desarrollando de alguna manera, digo... Bueno, sí les voy a decir una cosa. Las dos se leían. Porque Wollstonecraft es muy rápidamente... O sea, no a lo mejor este texto... Pero las dos se leían. Es muy rápidamente traducida al francés y al revés. De Bush es traducida al inglés y circula entre los círculos radicales ingleses. Bueno, a lo mejor por el texto, ¿eh? Aunque tienes toda la razón, sí. En un sentido. Esta más adelante, porque efectivamente es una radical. La otra es una pensadora todavía liberal. Una pensadora del revolucionarismo clásico francés. O sea que sí, en muchos aspectos sí. ¿Verdad que se responsabiliza de su conducta ante un tribunal? Y fíjense... Capaz de error, claro, sí. Es que eso es fundamental. O sea, una cosa es que tú tengas una especie de corsé moral y otra cosa es que ese corsé moral corresponda a lo que decía la otra, las leyes de la naturaleza y de la razón. Y fíjense, en lo siguiente yo leo el... antecedente de algo que vamos a ver en una de las últimas clases, que es lo que se llama en teoría feminista actual las nuevas masculinidades, porque ojo, el enfoque de género debe llevar a los hombres a repensar sus propios lugares, son más de uno. Sí, me explico. Yo no entendí tanto, se deben ser consideradas como gobernantes superiores a los que se permiten intervenir sobre su pequeño dominio, o sea, por decirlo así. Y se responsabiliza de su conducta ante un tribunal superior, capaz realmente dijo que se permite retorcer su conducta ante un tribunal superior. Sí, porque, o sea, ella no es soberana, ella responde a alguien más. Y no solo la casa, que también, ella está jugando con la idea de la casa. Por ejemplo, es que en un párrafo anterior ella habla de una cosa que también habla de Bush, que es las mujeres solo están hechas para sentir. O sea, no están hechas socialmente, ese es el punto de estas dos. La sociedad busca de ellas las pasiones desenfrenadas, irrestrictas. Por ejemplo, esta, Wollstonecraft, es una de las primeras, es un tema interesante, y luego tengo que interés de todo, pero esto particularmente, es una de las primeras que piensa las mujeres en lo que hoy llamamos ciencia. Eso le preocupa muchísimo a Wollstonecraft, a De Bush, no por otras razones y por otras circunstancias, pero esta... Es que yo siento que no siento ciencia. ¿Eh? Ese es todo el punto de ese primer párrafo. Es exactamente eso. Ya lo has entendido muy bien. Un día le dije a mi jefe que tenía en el IMSS. 17 años en el IMSS. Le digo, era el segundo en el segundo social. Digo, oye, tan sinceros que yo pienso, usted no está aquí para pensar. Está para obedecer. Es al revés que mi laboratorio. Está aquí para no, aquí pensar. No sientas, piensa. No, y también tú porque eres científica, en términos universales, lo deseable es pensar y sentir. Claro, pues claro, tú tienes razón, pero usted lo tengo al trabajo del laboratorio. Que no quiero que no. Su responsabilidad de lo que sale por su boca. No. Es de que piense, bien frustrado, piensa, no lo sientes. Piensa, este va a ser pensar. Ahí no va a ser pensar. Pero no entendí lo que se refiere. Se responsabiliza de su conducta ante un tribunal superior. Sí, el tribunal superior de la sociedad, de las reglas sociales, del qué dirán, por decir algo. Por poner un ejemplo, hay más. Ahí se refiere a que es juzgada. Exactamente. A que es juzgada. Y lo de abajo, no entendí. Lo de abajo es, miren, si quieren vamos a leerlo rápidamente juntos, la primera frase, la otra es muy interesante pero quiero avanzar un poquito más para llegar a una cosa. No será difícil probar que esas voluntades delegadas actuarán como los hombres, es decir, esas voluntades que no son propiamente de las mujeres en tanto que seres pensantes, en una especie de corpiño, vuelvo a la misma metáfora, que la sociedad les impone, que la sociedad espera de ellas, no son sus propios anhelos, casi si quieren en plan psicoanalítico, no es su deseo, sino... Ay, no, qué horror. No es su deseo, sino algo que les viene impuesto desde fuera y que ellas, digamos, no se les permite reflexionar o no se espera de ellas que reflexionen. Eso sería lo que ella llama voluntades delegadas. Actuarán como, los hombres. ¿Y qué hacen los hombres? Sometidos por miedo. Por eso es lo del Tribunal Superior, es una especie de gran estructura casi inquisitorial, ¿no? En el que todo el mundo está, pues eso, no se hacen las cosas porque dan miedo, y harán padecer a sus hijos y sus siervos su opresión tiránica. O sea, el hombre sometido que no puede realizarse, que está ahí, se desquita... ¿Pegándole una bofetada a la mujer? Exacto. Bueno, pues la mujer se desquita pegándole una bofetada, virtual o no, a sus hijos, a sus sirvientes, a quien sea. Digo, esto sigue, este párrafo, de hecho los dos párrafos no están juntos. Ah, sí, hombre. Ah, yo les, si quieres les regalo la vindicación de los derechos de la mujer. Sí, no, bueno, por Arcais, pero te lo bajas igual. Las grabaciones y las presentaciones. Bueno, muy bien, de las dos. Ya. Bueno, entonces, este es el planteamiento del digamos, de dos pensadoras muy centrales, muy importantes, muy reivindicadas, las dos, pero quizás Wollstonecraft tiene una relevancia superior, digamos, ¿cómo se hace? Que nos van introduciendo, si se fijan en el último párrafo de esta de Wollstonecraft, en lo que hemos leído, ¿no? Sí. Nos está introduciendo el problema de que las injusticias se replican. Hacia abajo. Exacto. Bueno, pues nos vamos al siglo XX. No, eso está bárbaro. Claro. Vamos al siglo XX. No. Mira, porque es que el hombre sometido se cobra revancha con el que está más abajo. O sea, es una cadena. Y la mujer también. Sí, una cadena de opresión. Si quiere. No hay nadie, no se formula teóricamente. Es una forma de violencia. Sí, totalmente. Toda opresión, toda tiranía es una forma de violencia. Bueno, entonces. Llegamos al siglo XX, y dentro de la tradición marxista se empieza a formular una ideita que tenía por ahí Marx. No, una, sí, porque Marx no la desarrolla. Como pasa tantas veces, pasa como con los filósofos, ¿no? Se leen los filósofos y de repente los buenos filósofos, las buenas filósofas, tienen una intuición y la escriben. Pero luego pasa otra cosa y ya no la desarrolla. No, te puedes seguir todas las líneas de investigación. Entonces, por eso hay, digamos, escuelas de pensamiento. Entonces, estamos en el marxismo, el más clásico de todos. Este señor es un señor de verdad muy simpático, que aquí ya ha salido, que da de comer a Beatriz y su familia, porque Lorenzo les puso a Beatriz, es especialista en este señor, que es el famoso Gramsci. Entonces, bueno, pues pensemos que algo de interés tiene. Bueno, Gramsci es un pensador y un militante y secretario general del Partido Comunista Italiano en unos años terribles, que son los años del fascismo. De hecho, uno de los primeros secretarios del Partido Comunista Italiano, muy rápidamente es encarcelado a partir del año 23 por el fascismo y muere 11 años después en prisión, ¿no? O 12 años después en prisión, en el año 34. Y de hecho, la mayor parte de su obra está escrita en la cárcel, de tal forma que se llaman, son los famosos cuadernos de la cárcel, ¿no? Una serie de... Es desde luego un pensador marxista, totalmente, Pero en mi opinión, y no solo en la mía, como les digo, da de comer a la familia de Beatriz, bueno, por lo menos una parte importante. ¿Cómo dices que se llama el marido? Lorenzo Fusaro. Fusaro. Sí. Es alguien de una extraordinaria elocuencia, de una bellísima pluma, o sea, escribe muy bien, tiene un italiano precioso. O sea, no es un pensador así marxista de esto. Y no es un pensador, digamos, si me permiten la pochada o el pochismo, in the box. Es marxista y es de los años 20 y está en el momento fascista, pero a él de verdad que le gira la canica, entonces siempre está un poco para afuera. Bueno, por eso es alguien interesante. ¿Cuál es su propuesta? Tiene muchas. Aquí nos va a interesar una muy concreta, que es la primera formulación de la teoría de la subalternidad, es decir, de los subalternos. ¿Y esto qué? ¿Cómo se formula? Luego vamos más adelante, esta es la primera. Él dice que todas las sociedades se juega un juego de influencia, de poder, que se llama la hegemonía. Ojo con lo que dice Gramsci. La hegemonía no son solamente las élites, no son solamente las clases llamadas dominantes, no son las clases altas. Es, por ejemplo, en la idea populista, ¿se acuerdan que cuando tomamos las clases de populismo yo le decía, no, no, detrás de AMLO no sé qué formación tiene, creo que no mucha. Pero detrás de AMLO, aunque yo no comparta... Sé perfecto, porque entiendo que está, que hay por detrás, y por detrás es la lucha por la hegemonía cultural, porque la hegemonía no es pelear, por mucho que él sea marxista, y él lo formula así, ¿eh? No es pelear por la propiedad de los medios de producción, no es quedarse con la fábrica, es quedarse con las ideas. Y eso es lo que, ¿no? La lucha, pues una lucha, en eso sí es marxista, hay una lucha, en eso sí es marxista y en eso no. Por eso estamos diciendo que la economía cultural... Por ejemplo, es el Fondo de Cultura Económica, la llegada de este señor. Que es muy marxista. Pero duro. Estalinista. Sí, sí. Y es de economía cultural, cuando dicen vamos a reformar todo el libro de texto gratuito. Las mañaneras. Quiero hacer una economía cultural y 45 minutos de una hora en la mañana. Exactamente. Las mañaneras. O sea, él está claro que se la pasa, como dicen en España los jóvenes, chupi, ¿no? O sea, a él le encanta eso. Él AMLO. ¿A quién bomba? Bomba. Se lo pasa a bomba. Pero detrás, y probablemente no tenga mucho bien, pero detrás hay una estrategia muy calculada de dominar el discurso público. Bueno, pues eso es hegemonía. Entonces, de la hegemonía sale un concepto, insisto, que no es económico, que es la dominación. Más bien, la idea dominante. O sea, al final en estudios de Gramsci no se habla de dominación, pero en realidad Gramsci lo que articula es la idea, perdón, el concepto de ideas dominantes. Entonces, les voy a poner varios ejemplos. En ciencia también utilizamos el sistema, la idea esa, la teoría científica. Tienes una idea que es la que está dominando el campo. Mira. Igual, aquí interesante. El mismo concepto. A ver si son Gramsci, no sé, no lo sabe. Y no lo sabe. Bueno. Eso lo desarrolló Popper. Por ejemplo, para irnos un poco de AMLO y su historia, que bastante sufrimos ya. Yo estoy deseando llegar al barroco, ¿no? Vamos a olvidarme de AMLO. Bueno, No te entendí. Estoy deseando llegar al barroco. Una cosa que les quiero proponer en enero, pero ya veremos. Para olvidarme de AMLO. Hoy, no sé por qué, oí un trozo, no en la mañana, ya no está bien. Pero bueno, en fin. A lo que vamos. ¿Ya te arrepentiste? No. ¿Te quedé en Chile? No, de... Ah, yo nunca voté a AMLO. Tú estás acostumbrado que no puedo votar. No, pero eras partidario. Tú lo apoyabas. Yo no. Ay, sí. No pudieras solo. Yo no, mi señora esposa. No confundan. ¿Tú eres Jorge? No. Pues yo tampoco soy Miriam. Yo también. Nos consta. No, pero ya está, debe de estar grabado. Gracias a Dios, tengo a una abogada aquí presente que es Keita. Que está mirando porque dice, ¿qué dicen, estas señoras? No, me parece natural que es discutible que AMLO sea de izquierda. Pero fuiste a festejar a Zócalo. Que yo no fui, esta Lorenza. Que fue Miriam, que yo no fui. Pero tú al final lo dijiste. Yo fui a una fiesta de unos amigos que son muy de izquierdas y que querían juntarse para la noche electoral. Pero estos mismos amigos, este sábado voy a la fiesta de su baby shower y del cumpleaños de su hija. O sea, que compañera. No, pero eso es diferente. Yo iba a festejar a su cumpleaños. Pero si iba a festejar a yo niego la mayor. Pero da igual porque yo quiero terminar con la, porque nos queda una pensadora muy importante, de nuevo mujer, que viene después de Gramsci, porque este es el principio. Entonces, eres el que habla de hegemonía cultural. Sí, sí. La idea de los subalternos está en Marx. O sea, esto no es un invento de Gramsci. El desarrollo de esa idea es gramsciano. Y nos queda un desarrollo más. ¿Y qué tiene que ver eso con el feminismo? Con la historia de la mujer es mucho. Por eso quiero, pero primero quiero contarles esta historia. Entonces, esa idea dominante... Porque en el momento que se... Me imagino, no sé. Quiero pensar también. Exprésate. En el momento que se distingue, ajá, toda la onda de su subalternidad, ajá, pues entonces la mujer dice, ah, mira dónde me han puesto. Claro. Por ahí claro. Va, efectivamente. Es el caso, o sea, la mujer es... Recuerden la clase, no la anterior. Defiende los negros porque es tratada también como una propiedad. Eso como es. Una es, cosa, la, es la solidaridad, es la solidaridad, digamos, entre subalternos. Que puede no existir. Esa es una parte de la teoría de la subalternidad. No en la clase anterior porque fue con Francisco. En la otra de atrás, ¿se acuerdan que yo introduje otro concepto que fue interseccionalidad? Es decir, sí, que te das cuenta de que hay luchas que comparten sectores muy diferentes. Bueno. Primero hablé de eso, aunque en realidad en la genealogía de las ideas primero viene esta, porque es más fácil hablar de la otra para luego hablar de esta, que es un poquito más... No, no es complicada, sencillamente es más compleja. Bueno, entonces termino porque tenemos que llegar a lo de los grupos. Una idea de lucha de ideas dominantes, para que no nos alejemos, el aborto. No el aborto natural que le pasa a una mujer, no, no. El decidido. Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo así de libro de texto de lucha por la hegemonía cultural. Tanto que quienes están a favor del aborto libre como quienes están en contra. Es una lucha social. Y es una lucha que no toma enemigos. Si se fijan, rápidamente se esencializa, ¿no? Quien está a favor del aborto, pues todas las demás son unas nazis. Y quien está en contra del aborto libre y tal y cual, también. Las de frente son unas nazis matan niños, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de libro, de texto. Él no lo utiliza porque estaba otras cosas en la época. De ese concepto de hegemonía y de dominio. Bien, concluye Gramsci con la idea de que los que quedan fuera de esa hegemonía son, él es marxista, él está hablando, sí, en términos culturales, pero pues tiene la cabeza amueblada de forma marxista, habla de clases subalternas. Y en algunas pequeñas notas de sus textos introduce un concepto en paralelo a clases. Él ni le da mucha importancia, que es grupos subalternos. Ese concepto es lo que van a agarrar otros pensadores, una, entre otros muchos que vamos a ver a continuación, decir, espérate, a lo mejor podemos olvidarnos de la clase social, olvidarnos por lo menos por un momento, y poner el microscopio social en eso de grupos subalternos, y eso nos permite hacer, digamos, una teoría más amplia. Entonces pasamos a los años 80, y ya con esto casi terminamos, que es esta señora, una señora muy simpática, que ha venido varias veces a México, que tiene un nombre tremendo, no se preocupen en leerla, Spivak. No, esta señora se llama Spivak. Si lo otro, Chakraborty, ¿cómo que no? ¿Es de la India? Esta es interesante. Esta es una india de la India, de la Unión India, pero desarrolló, y cuando la vayas a hablar en inglés todavía tenía acento indio, pero desarrolló toda su carrera académica en Estados Unidos, y es catedrática de teoría crítica en Colombia desde hace muchos años. De hecho, está no me hagan, está viva y coleando más que yo, así como nuestra amiga Keta. Digo, no tiene tanto. ¿Es una feminista postcolonial? Bueno, sí, es interesante la. Ella es feminista, aunque no hace teoría feminista. Es una diferencia de cierto matiz. Es un poco como tú misma te defines, tú eres feminista, pero no haces teoría feminista. Entonces, ella efectivamente hace otra cosa, se ha dedicado a otra cosa y es una de las grandes pensadoras de otra cosa. Que es la teoría postcolonial. ¿Qué viene a decir esto? Y el otro día, y voy a poner este ejemplo, porque me parece un ejemplo maravilloso que me dieron ayer en la clase. Entonces, en la clase de ayer vamos a casa de una señora que se llama Lascurain. ¿Quién? Magdalena Lascurain. Esposa de Jorge de Rosa. Bueno, no sé igual. O Jorge de la Rosa. Bueno, da igual. Lo que interesa es el apellido. Obviamente esos Lascurain, bueno, obviamente, es el historiador. Esos Lascurain, que son los Lascurain del Porfiriato, por supuesto. Son 5.400. Sí, son 5.400. Pero esos Lascurain... Son pobres, la mayoría pobrísimos. Por esto no. Pero... Por eso digo, pero hay muchos. Bueno, estos Lascurain, según ella misma, según Magdalena, llevan 200 años en México, 300, pero obviamente su apellido es vasco. Entonces, el hermano de esta señora, que es güera, alta, o sea, que sí parece vasca, el hermano de esta señora es un banquero de Monterrey. Entonces, este banquero de Monterrey, ellos son de México, aunque sea de Monterrey. Este banquero de Monterrey hace ya unos cuantos años, fue a Estados Unidos, una cosa de rutina, a Nueva York, y lo pararon en el aeropuerto. ¿Y por qué le paran? Preguntaría un militante de Morena o un marxista. Si no ven que es un señor de 2 metros, blanco, rubio, güero, y pues sí, mexicano, pero oiga, ¿por qué le pararon? Que de verdad, el ejemplo, o sea, yo tenía otros preparados, varios más, pero me pareció facilísimo entender lo de la subalternidad. Que ahora les cuento una cosa de la subalternidad, para que Lorenzo se quede con ella, no lo entiende, entonces me reclama, que es que la subalternidad es dialéctica, ahora vamos con ella. Entonces, le pararon, porque era más o menos el 80 y tantos, el 90, porque su apellido era más. Claro, y entonces, en la frontera de Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿no? Y dices, no, no, era para es así, ¿eh? Sí, el apellido, le da igual el güero de 2 metros, le pararon por el apellido porque sospecharon que podía tener, imagínense hasta qué grado, o sea, con la ETA. Ah, claro. Pero esto es el mejor ejemplo que he encontrado yo, y no el mío, como lo dieron ayer, de lo de la subalternidad. Justo la subalternidad no es fija. O sea, no es que tú eres negro todo el tiempo. Eres negro a veces. No en tu piel. En un contexto. Exactamente. Entonces, la subalternidad, y ese es todo el punto de Spivak. Spivak retoma, digo, este texto es muy famoso, pero da igual. Spivak retoma lo de Gramsci. No se va mal. Se retoma lo de Gramsci y dice, espérense, aquí hay que matizar. O sea, el concepto es muy rico, nos va a servir para muchas cosas. Pero no podemos ponerlo como si fuera una plantilla. Esos son, digamos, los malos pensadores, los malos teóricos. Y por eso me pareció tan radicalmente interesante ese ejemplo. O sea, ¿cuántas veces en su vida este señor Lascurain, güero de Monterrey y obviamente millonario, se iba a pensar, ¿no?, que por una cosa que él no domina, que es su apellido, le iban a parar? Bueno, pues ese es el interés del concepto de subalternidad para la historia de las mujeres. Por eso les decía que nuestras amigas del siglo XVIII no lo dicen con ese nombre, pero están diciendo, la mujer, por ser mujer en esta sociedad, es subalterna. Claro, claro. Puede ser la señora, puede ser la reina de Francia, pero va a estar frustrada y va a pegar a la sirvienta o la va a mandar a... Perdón, carajo. Y eso es todo el punto. Y si es subalterno, no es ser minoría, no. Es porque no tienes el poder. Como tú no tienes el poder, tú eres materno. Y como estás en esa situación de desventaja, tienes tanta rabia que siempre vas a buscar un subalterno para seguirlo anulando. Al menos potencialmente. Porque claro, pues estos son teorías para intentar explicar cosas. Pero esa subalternidad depende del contexto. Claro. Entonces, porque tú estás en un contexto de la situación, totalmente. Pasando a Estados Unidos, cuando está el problema vasco, te van a decir. O sea, es una cosa realmente muy loca. ¿Cuánta gente le habrá pasado eso? O probablemente poca, no sé, o sea, no lo sé. Pero me pareció muy fácil de entender. Por eso, volviendo, ¿no? La subalternidad racial. Pues si tú eres Barack Obama, te enteras de que eres negro, porque tú dices que eres negro justo cuando vas a ganar la presidencia, porque te sirve como estrategia electoral. Pero por tu recorrido vital, ¿cuántas veces habrás sido negro? No, o sea, sí, lees un libro. Ah, sí. Ah, bueno. ¿Lees un libro? ¿No lo lees? No. El de la mujer. Bueno, hay una diferencia enorme, porque en ella sí es oposición permanente. Por la raza, la negritud. Claro, cosa que no está en el libro de él. No, pero él fue... Su mitad. Es que él es mestizo. Sí, pero su mitad blanca, vivía en una comunidad blanca donde se desentonaba. Claro, mira, antes okay. Los dos están muy buenos, ¿verdad? Yo los tengo en la fila. Sí. Yo tenía no lo he leído, fíjate. Entonces ella sí siente mucho. Muy bien. Pues realmente, digo, yo sé quién es, pero esto es lo que les tenía que contar, ha quedado claro, ¿no? La semana que viene, vamos a intentar romper la subalternidad con un ejemplo que a mí me parece que es el más extremo, es cuando las mujeres toman las armas. Ya dimos una probadita hace 2 semanas con lo de los milicianos, pero vamos a hablar más de eso. Oye, regresando a lo de la clase pasada que yo no estuve, me impresionó mucho, me impresionó mucho la carta que mandó. ¿De las estas? Pero te voy a decir lo que me impresionó y me hiciste recordarlo ahorita, cuando acá estás teniendo los de esto, de pasaban. Sí. Yo leí ese documento y dije, es una carta de arresentimiento. Ajá. Bueno, yo lo interpreté así. A mí mi interpretación fue, ¿qué nivel de resentimiento? Ajá. No queremos esos sirvientes, no queremos estar en los hoteles, no queremos estar en los dedos, no queremos, no sé qué. Se me hizo de un resentimiento impresionante. Y ahorita que estás tú... ¿Cómo lo leyeron aquí? Vamos a preguntar en la clase. No sé porque cómo leyeron. Es que no me manda la grabación, no sé ya se la pedí. No sé cómo lo leyeron. Pero ¿cómo lo leyeron aquí? Usted no lo sabe. Aurora estaba. Marta estaba. Y yo sí estaba y Pedro también. No me lo leyeron. No, Salva. Resentida. A mí pero, lo que pero ¿por qué? Lo que me pareció. Era el alcohol, más que nada, ¿no? Sí, a mí no me gustó nada, pero ¿qué sentiste? No viste. Es que ahorita con lo que estás diciendo tú, que tienes estos grupos subalternos. Es muy importante, perdón que interrumpa, lo de grupo. Esa es una de las grandes contribuciones que ni él se lo esperaba, no de Gramsci, lo dice Gramsci, pero como que no lo pela. Quien retuerce el concepto es Spivak. Dice, no, espérate. Es que grupos subalternos puede ser de clase alta, puede ser de clase baja, puede ser blanca, puede ser blanco en un contexto negro, puede ser negro. Sí, porque cabe puede ser en cualquier época. Y en cualquier época. Esa es la pero cosa. Pero estas mujeres, sí son un subalterno, o sea, la verdad son mujeres muy desfavorecidas, o sea, por todos los indicadores que quieras de la alimentación, de educación, de opresión por sus maridos, de atención a ser de todas, como tú dijiste una rama, no fuiste tu cuenta ni a la que hablaba de clase, te vas sumando, o sea, además de ser mujer, eres indígena, pero eres de Chapa, pero eres miserable, pero eres, o sea, todo se va sumando. Eso es lo que vimos hace 2 semanas, eso es el concepto de interseccionalidad. Exacto. Es decir, que tú puedes ser discriminada. Y lo vimos bueno, con esta oprimida mujer, por 5 razones distintas. Lo vimos con Beatriz. Entonces, estas mujeres... Y tú puedes oprimir, perdón, ojo. O sea, tú puedes ser opresora y oprimida. Claro. En distintas situaciones claro, y por distintos pero motivos. Pero estas mujeres, cuando están mandando esta carta, ajá, te juro que se me cayó la quijada. O sea, a mí me impresionó muchísimo. Claro que no me gustó como está escrita, claro, todo ese rollo tiene mucho rollo, va para adelante y va para atrás, no está de acuerdo. Pero en el fondo, lo que yo leí fue un resentimiento que de verdad se me escandalizó. Y hay que manejar socialmente esos resentimientos, no solo individualmente, porque pueden llevar a conflictos muy graves, como ha pasado. Exactamente. Sí. Es que se quedan estancadas con esos hijos. Totalmente. Dicen que queremos aquí y no queremos cambiar y no queremos estar en sus tendencias, en sus sesos sirvientas y no queremos estar en sus hoteles y no queremos sacar los restaurantes y no queremos esto que ya ¿cómo dicen? Ya están sumidas por sus usos. Totalmente, y por su marido. Y las venden como gallinas, las venden por tres gallinas. Y a mí tú has tenido estudiantes indígenas, ¿verdad? Claro. En tu laboratorio. Yo digo que he tenido 4 estudiantes indígenas de cara. Mira, a reserva de lo que piensen las compañeras, yo te voy a extrañar mucho. Yo a ti también, pero espero venir de visita. Porque es bastante difícil que te consigas otra visita de 90 años para iniciarse con. Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí. A ver, recuérdame, la próxima pero... vienes tú. Sí, sí, yo hasta... ¿Y por qué o sea, ya ahorita vienes siempre hasta que te vas a Chile? No, yo vengo hasta casi siempre, hasta el 27, que ya la da Francisco, pues yo voy a estar ¿y aquí. ¿Y por qué la da Francisco? Porque ustedes han dicho que quieren seguir, pero si no, quieren no lo sigan. ¿Por qué la da Francisco? Yo no entendí nada, ni igual que la vez pasada, no solo... No, la de la vez pasada fue una improvisación no, porque a mí me salió entendí, un viaje. Pero yo no entendí, o tú no mandaste el otro, ¿por qué tú no...? ¿Vas a terminar este curso y lo vas a meter a Francisco? No entendí por qué. No, porque yo me voy a España el 7 de diciembre. Uh-huh. Entonces, Francisco tiene, yo creo que, cosas interesantes. Bueno, de es decir. Que yo tengo una propuesta. Yo a Francisco no lo conozco. Hablo sin conocer a Francisco. Sí, sí. Que como nos queda tan poquito tiempo con Jesús, que en vez de que esa clase nos la dé el otro señor, nos esperamos a que regrese y nos pide otra clase. Es que yo tengo... yo tengo otra propuesta que ya la hice el otro día. Es que el problema está todo ese problema. Lo hiciste en el chat y en el chat está Francisco. No, entonces, estaba, ya no está. ¿Hay un loquito este? Ah. Estaba el otro día porque fuera fácil. Pues, no, yo por eso no me atrevo a responder nada. ¿Cuál es tu propuesta? No, bueno, mi propuesta, lo que ustedes, que yo, por supuesto, yo me voy el 7 de diciembre, regreso al 15. Ese día no queremos nosotras volver a saber. Bueno, yo no quiero volver a saber de ninguna clase. ¿Cuál? ¿De qué? Después de diciembre. Ah, ok. Diciembre, incluso el 7. Incluso el 7, yo ya no. No, yo me voy al 7. El 7 es un viernes. Entonces, el 6 todavía vas a dar clase. No, que no, yo digo el 7 ya no. El 7 no, es un viernes. El 7 es un viernes. Ver, pues, viernes, porque ese día yo voy a Guadalajara. Ah, yo sé que es viernes. El 5 de diciembre, jueves. No es cierto, el 7 es sábado. Sí, porque yo llego un domingo a Madrid.